sabe mejor. Pruébalo. Gracias a Dios soy experto, yo no soy nuevo en esto, es que yo tengo mi cuento, también tengo mi talla, mi talla, y te la pongo hasta en la China con mi flow de talla. Papi, hoy otra China, ya te dije, yo me pegué, y te lo dije, lo dije, lo dije, lo dije, que lo gocen hasta en la China, China, se la sin nalga. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Bueno, ya tenemos 10 de la mañana, 7 minutos, 3 de la mañana, 7 minutos en territorio colombiano, donde nos escuchan en la 96.0 Oriente Estéreo, en la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali. Y hay noticias, mi estimado Ángel, que me dice, ¿cómo así? ¿Qué tal estos? ¿Qué? ¿De qué van? ¿Arranca usted o inicio yo? Arranca tú. Bueno. Sí, arranca tú. Resulta que el otro día habíamos dicho aquí que a un chico lo pillaron haciendo canchis canchis, pegándole al perrito. ¿El nombre que usted quiera colocarle? ¿En dónde? En el avión, ¿se acuerda? Ah, sí, pero bueno, eso fue en el avión, pero... Sí, sí. Ahora, yo usted le pregunté que cuál era su fantasía, dónde hacerlo, y usted dijo que no, que en una iglesia igual que es usted. No. Que usted ya no tiene esas fantasías, mijo. No, ya no. Bueno, pues mire, atención, por eso ahora hay que prestar la juega. Como la gente no mira y cae callado, sino que graba. Venga. Ese lío que hay ahora. Captan a una pareja teniendo relaciones sexuales en pleno día de playa. Ah, no, pero las redes sociales y los teléfonos móviles se han convertido en herramientas poderosas para denunciar ciudadanas, pero también han sido testigos de actos sorprendentes, como el que involucra a una pareja que fue captada teniendo relaciones íntimas en una playa, un episodio que se volvió viral en Twitter. El video titulado Hermano Atrapado en Acción muestra a la pareja en pleno acto sin percatarse de que están siendo grabados por un espectador que tenía la intención de compartir el clip en las redes, ya sea por indignación, tal vez porque no lo invitaron, o por generar burlas. Aunque no se ha confirmado detalles sobre la ubicación exacta de este incidente, los usuarios en redes coinciden en que no ocurrió en México. Sin embargo, esto no impidió que muchas personas expresaran su indignación por lo sucedido en las playas mexicanas. En el video se aprecia una tienda de campaña de color verde y la luz del día permite que las sombras de la pareja sean visibles. Esto ha generado una serie de críticas, ya que parece que los hechos ocurrieron durante el día en una playa. un espacio público en el que presumiblemente habían otros espectadores. Tremendo eso. Me cagan, castigando al muñeco ahí a plena luz del día, ¿no? Pero mira, pero es que hoy en día la desfachatez de la gente, o sea, ¿cómo es que hacen cosas de ese estilo delante de todo el mundo? Y además con la facilidad que tiene la gente de utilizar el móvil para grabar. Claro, porque la gente hasta el agua se mete con el móvil. Sí, sí. Si van al baño con el móvil. ¿Estoy al baño con el móvil? No, yo no. ¿No? No, yo no, eso no. Es privado. ¿Y qué tiene que ver? Pues mira, el móvil, ¿sabes? Es privado. Sí, pero mira que con esto de que el móvil todo te escucha, todo te graba. Imagínate, la mayoría de gente usando el móvil en el baño. No, yo creo que la gente usa el móvil. Y es que de verdad, es que usan el pero micrófono. No para grabarse lo que está haciendo, ¿no? No, que es para mirar el chat, contestar las... Sí, pero ¿qué? Digo yo, ¿no? Digo yo. ¿Quién sabe? Uno no sé, ¿quién sabe? De pronto te han hackeado el móvil. No, pero eso está... Hagamos tres mensajitos. A ver. Tres mensajitos. No nos dé el nombre si no quiere. Sí. Pero que lo diga. ¿Usted lleva el móvil al baño? Y que lo digan, de verdad. No, solo sí, o no. Sí. Hola, ¿qué tal, señores del Café de la Mañana? Yo lo llevo al baño, ya está. Sí. Yo no, o como Ángel, no. No. Yo cuido eso. 620-3989-40. Sí. Solo denme tres. Usted lleva al baño el móvil. Sea honesto. Ayúdenos ahí a dilucidar si la gente lo lleva o no lo lleva. 632-890940. 632-890940. 632-890940. Mándame un mensaje. No digas tu nombre si no quieres. Si quieres que te diga el nombre, pues mira, habla tal. Yo llevo el móvil al baño. Fácil, 632-890940. Hágale pues, anímese. Ya que hoy es jueves. Pues mira, Freddy. Hoy es jueves. Sí, mira que me haces acordar de una noticia. También gentes de los balcones haciendo su delicioso. En los balcones de los edificios. Pero eso sí, mirando a Cuenca. Haciendo sus cositas por ahí, pero mirando a Cuenca. O sea, cero atención. Sí. Bueno, 632-890940. ¿Usted lleva el móvil al baño? Vamos con su nota curiosa de qué tal esto y vengo con respuestas. Bueno, por aquí nos dicen que inventan una motocicleta que usa cerveza como combustible. Uy, no, eso es un pecado. Y en las imágenes que tenemos aquí es una motocicleta de estilo Harley Davidson, pero en vez de motor tiene un barril de cerveza. ¿Y si hay combustible para el barril? O sea, ¿sí produce la cerveza combustible? Pues mira, te voy a detallar. Dice, un hombre de Minnesota, en Estados Unidos, que se ha hecho famoso por sus inusuales vehículos, ha presentado su última creación, una motocicleta propulsada por cerveza. Kai Mikkelsen, cuyos inventos anteriores incluyen un inodoro propulsado por un cohete y una cafetera a reacción, explicó que la motocicleta propulsada por cerveza, que creó en el garaje de su casa, tiene un barril de 52 litros con una espiral calentadora en el lugar de un motor de gas. Las bobinas calientan la cerveza a 300 grados, que luego se convierte en vapor sobrecalentado en las boquillas que impulsan la moto hacia adelante. El precio del combustible está subiendo. Yo no bebo, dice él. No soy bebedor, así que no se me ocurre nada mejor que utilizarla como combustible, declaró Mikkelsen en una entrevista televisiva. Calcula que la moto puede alcanzar velocidades hasta 240 kilómetros. Dice que espera llevarla pronto a una pista de dragsters para probar sus capacidades. ¿240 a propulsión de cerveza? Propulsada por cerveza. ¡Wow! Yo creo que más de uno tendría esa moto, pero no para conducirla, sino para pasearla. ¡Para chupar en ella! No. 10 de la mañana, 14 minutos. Mira, aquí me dice el 62482. Buenos días. Con tanta prisa toca llevar el móvil a todas partes, incluido el WC. Sí, claro. Aquí tengo otra. No nos dice el nombre. Dice, buenos días, señores del Café de la Mañana. Sí, hace frío hoy en Vitoria.

Bueno, aquí rápidamente vamos antes de venir con el horóscopo, ya son las 10 y 20, 10 de la 20, 3, 10 de la mañana, 20 minutos. Por acá nos dice Nicky DJ que qué pena con usted, Ángel, pero que si necesita llevar el baño, al baño el móvil, él lo lleva como todo el mundo. Dice que todo el mundo. Bueno. Seré la excepción, la oveja negra aquí. No, usted es el raro entonces. Yo soy el raro. Bueno, por acá, pero me dijo que se me apagó el móvil. Se me apagó, se me fue. Ya dice LL desde Madrid. Hombre, claro que lo llevo porque me facilita hacer las cosas. A ver, ¿cómo interpretamos el que me facilita hacer las cosas? Mira, yo tengo una imagen aquí, la voy a interpretar. Vale. Hay una imagen de un inodoro y eso equivale a 5 minutos. Cada persona, bueno, un inodoro, 5 minutos. Pero si va el inodoro con el móvil, dice que son 15 minutos. Ah. El inodoro más el móvil más Wi-Fi, 55 minutos. Pero si está el inodoro, el móvil, el wifi y conexión para cargar el móvil, es una eternidad. Ah, vio que la gente va hasta el baño, mano. Seguro que la gente lleva el móvil al baño. 10 de la mañana, 21 minutos. ¿Ya tiene listo el segundo bloque? Sí, aquí lo tengo. Bueno, entonces... Listo. Pero déjeme esto y ya. Bueno. Vendes, compras, buscas empleo. Alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Ya saben que es totalmente gratis el servicio de oferta de trabajo. O quien se ofrece mejor para un empleo, para una actividad. Aquí es gratis. No simplemente nos escribes y nosotros pasamos sin ningún problema el clasificado. Hágale pues. Segundo bloque. Nos vamos con Leo. Leo. Es el momento de recoger los frutos o de alcanzar la meta, la hora de los éxitos o los reconocimientos. Un influjo favorable de Plutón te va a impulsar con gran fuerza hasta la cima. No tengas dudas, este es el momento de actuar con audacia, incluso de jugarlo todo a una sola carta. No te vas a arrepentir de haber dado el paso. Uy, aprovecha, hermano. Está bueno, sí. Aprovecha que los regentes te están ayudando. Mira que vamos con Plutón, ese sí nos ayuda. Ese no como el otro salado que había. Neptuno era, ¿no? Neptuno, sí. Ah, que tenía que ir el colchonero, mano. Seguimos con Virgo. Virgo. Un aspecto muy favorable entre el Sol y Plutón te va a traer suerte y realizaciones, especialmente en el ámbito material y en las finanzas. Ya sea porque tendrás alguna buena noticia o te llegará un dinero inesperado, o porque realizarás alguna operación financiera que va a tener un gran éxito. Es el momento de recoger frutos. Muy bien. Ah, está bueno. Está bien, claro. Y no agacharse. Sí. Y lo recoge. Seguimos con Libra. Libra. Este será uno de los signos más afortunados a lo largo del día de hoy. Y sobre todo, la suerte estará contigo en los asuntos de carácter material, financiero y laboral. Al fin te llega la hora de recoger esos frutos que has estado sembrando desde hace ya tiempo. Te encontrarás con un golpe de fortuna inesperado en esos temas. ¡Ay, qué guay! Tema de fortuna. Sí. A comprar la lotería. Pero fortuna no es dinero, fortuna es facilidad. Facilidad de cosas, para hacer las cosas. Sí, oportunidades. No me confunda. No todo es dinero. Sí, señor. 10 de la mañana, 24 minutos, y así cerramos el segundo bloque. Nos queda uno. Está Escorpio. Scorpion. Hoy una influencia muy afortunada de Plutón te volverá mucho más audaz y luchador de lo que ya de por sí eres. Tienes un apasionado deseo de conseguir un éxito o de recoger por fin esos frutos por los que llevas tanto tiempo batallando. Pero no debes agobiarte tanto, porque ya todo está escrito y el éxito llegará sí o sí. Y con esto, el horóscopo, el segundo. El segundo bloque, perfecto, gracias al hermano Ángel con su bola brillante. 1024, 324 en Latinoamérica, en Santiago de Cali, donde nos amplifican en la 96.0 Oriente Estéreo. Y por acá me piden un tema de Boy Valentín, hágale. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. El agua, El café sabe mejor. Pruébalo. Yo no te puedo olvidar porque bebiste del agua que baño tu timidez. Más abajo en la quebrada hay agua que hace beber. No le escuché fiesta clara. El agua baja de allá para limpiar y desala. El café sabe mejor. Prueba. Un buen día comienza con un buen. Del manantial de tu boca, agua fresca me provoca, que tu piel un manso lago, que a cada bici se le antoja. Son tus ojos en la noche, luz de plata que te duerme, tendida el filo del río. Con el café. El café. Quien te arrullará por

Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. ¿Te gustó la salsa en Emiratos Árabes? Sí, sí, suena bueno y pega bien. Tiene buen ritmo. Jerry Galante. Muy bueno. Va a ser dentro de muy poco vamos a tener la entrevista con Jerry. Ya estamos haciendo los contactos pertinentes. Obviamente no vamos a ir a Emiratos Árabes, ¿no? ¿Dicen? Nos va a atender por teléfono. Ah, qué bien. Dicen que la salsa es el ritmo más pegajoso en el mundo, que se baila mucho. La salsa. Bueno. ¿Qué otros dicen? Salsa de tomate. Truco, ¿verdad? Cuestión de gustos, y entre gustos no hay disgustos. Tema, otro tema, mi estimado Ángel. Bueno, por aquí nos cuentan de que un labrador se convierte en el primer perro tratado por adicción al alcohol. ¿Cómo así? ¿Un perrito labrador? Sí, sí, mira. Cuente. Los veterinarios de Plymouth, Reino Unido, se apresuraron a salvar la vida de un labrador retriever, ¿no? Alcohólico que se había vuelto adicto al alcohol, pues, porque su difunto dueño no paraba de dejar sus bebidas durante toda la noche. Coco. Un cruce de labrador de 2 años estuvo a punto de perder la vida y pasó un mes en cuidados intensivos tras volverse adicto al alcohol. El personal de Woodside Animal Welfare Trust de Plymouth, Devon, rescató a Coco y a otro perro tras fallecer su dueño, pero no tenían ni idea de los problemas que tenían los dos canes. Resultó que ambos eran adictos al alcohol, ya que se habían acostumbrado a la bebida tras años de disfrutar de botellas abiertas que su difunto dueño dejaba en el patio antes de irse a dormir. La adicción era tan grave que el otro perro falleció durante el periodo de abstinencia y el propio Coco tuvo que ser sedado durante 4 semanas. Estamos muy agradecidos de estar ya fuera de peligro y de que Coco haya dejado toda la medicación y empiece a comportarse como un perro normal, escribió el personal del refugio canino en Twitter. Todavía no está listo para ser adoptado y aunque fácilmente parece haberse recuperado, mentalmente todavía está muy ansioso a veces. O sea que puede ser que el hombre se desacate. Sí, sí, hay que tener cuidado con lo que toman, bueno, con lo que pueden llegar a tomar nuestros perros. No, mucho más con nuestros hijos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estas, lo que hemos estado hablando esta semana, ¿no? Sí, hay que saber qué hacen, dónde están, porque cualquier cosa puede pasar. Pero de lo que yo no sabía, bueno, yo sé, tengo entendido, ¿no? Puede ser que sea ignorancia mía. Pero los perros estos que de narcóticos, los adiestran y los... No es que los adicten a ellos, pero pues eso es lo que hace, creo. Si estoy equivocado, que alguien me lo diga. Para que detecten. Tendrán que entrenarlos, no sé, de pronto... Sí, pero dicen que esos perros son adictos. Bueno, dicen, sí, pero por lo regular... Yo los que huelen coca y marihuana nunca los he visto por ahí haciendo pendejadas. No. No sé si será o no será. Yo conocí a una perrita en mi familia. Mi tía materna tenía su perrita y ellos en casa siempre tenían café. Durante todo el día era la cafetera llena para el que llegara, para ellos, para todo el mundo. Incluso la perrita también tomaba café y era adicta al café. Eso sí, no sé si ya murió o qué, pero saltaba mucho, brincaba, corría, hacía de todo. No, pero usted no era el café, hombre. Yo creo que el café lo ha satanizado. No sé. Sí. Los dueños del chocolate han satanizado el café. Porque pues yo, pues, soy una persona tranquila, relajada, hago mis deberes, cumplo y tomo café. Sí, en casa también se toma café bastante. Ay, no le dé café al niño que se pone tonto. Tonto no. Ay, que se pone eléctrico. Es que sea avispado. Y los médicos, bueno... Ahora los médicos te quitan todo. Usted llega. A mí por me favor. Quitó el café. Bueno, usted, ¿qué hay? Que no tenga gluten, que no sea azúcar, hermano, una servilleta, tocará comer servilletas de aquí en adelante. Porque todo es malo. Sí. Que las grasas son malas. Y es que ahora hay una pequeña rencilla entre médicos, dietistas y demás, porque si antes le decían no le ponga sal, que eso es malo, ahora dicen que la sal no es mala. Sí, ahora... Que no se coma, decía uno, el cuerito de la gallina, no, eso tiene mucha grasa, quítesela, retíresela. La pechuga es la... No, falta ahora, quien... Ahí la corteza del pan, no, quite que son gordas. No, pero frentico, y ahora es que hay que comerse chicharrón. Ah, ya. ¿Pan? ¿Pan es un veneno? Sí. Para estos médicos, entonces, ¿qué hacemos, hermano? ¿A quién le creemos? No, ¿qué comemos? Por favor, ayúdenos. No sé. Ni idea. Ay, Dios. Y hablando de pan y comerse, no se olvide que hoy en el bar Jade, ¿sí? Calle Voluntaria Entrega número 2, también hay pincho pote. Qué rico, con esas mollejitas, ¿no? No, pero hoy van a descansar las mollejas. Sí. Sí, sí. Ella ahora está metiendo más productos brasileños. Ah, qué bien, ya. La influencia. Sí, sí. 10:43. Ya estaremos diciéndoles dónde más hay pincho. Ah, bueno, en el Black Blueber también. Bien, bien. Hoy hay alitas. Hoy hay que ir a caminar un ratico y a disfrutar de la... Pues de la esperemos que no llueva, porque si llueve, nada, jarra. No, pero hay que ir, así sea con un paraguas. Hay que salir a mojarse un ratico. Bueno, vale la pena siempre. Y yo, de hecho, y me acuerdo que la primera vez que me llevaron a mí, yo le repito esta historia varias veces, la he repetido. La primera vez que me llevaron pincho pote, ¿y para qué me trajeron? Y encima manares, que hongos. Y resulta que después, eso a la plancha con salecita. Algo me pasó también, algo parecido me pasó. No, es que el que no sabe, es como el que no ve. Es claro, la ignorancia es atrevida. O cuando usted le dice a un niño, ¿quiere? No me gusta, quiero probar, no, pero no me gusta. Es lo mismo. 10:44. Este es el café de la mañana. ¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Hoy me voy con todo porque hoy es jueves. Me fui con una loca involucrado. Mañana del trabajo te he botado. Porque yo estoy en alto, un vaso envenenado. Los cuartos que cobro los tengo gastados. No le paro a nadie, yo lo cojo prestado. El hierro a cuarta lo tengo clavado. Esto yo lo hice pa' que está chochado. Desperté vecino que estaba acostado. Y estoy loco, estoy loco. Estoy como que me saca la loto. Todo lo que tengo encima le exploto. Y la que se me cruce le rompo su... ¡Ay! Hoy me voy con una loca. Changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum tum wang wang changa la que tum quiere aguanta eso. Uno pone de todo y tú no pones un peso. Ponte pa' mí que pa' ti estoy puesto. Yo me desacato aunque caiga preso. No te coquís y pásame eso. Yo sé que quiere de mi aderezo. Es por ti que yo me emborracho y después tú me dices que soy un necio. Ay. Hoy me voy con una loca. Star Mac, Cucu, dime. ¡Quito gorra! Visiones Music, dime tonte. Ese quiere juego pa' la calle. Está bueno el turismo, que se le va un muchachón con el coro. Los turistas, los turistas, los turistas, los turistas. El café sabe mejor, pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. El presidente de este país, señor Luis Abinader, ha expresado durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que la crisis generada por el cambio climático ha tenido impactos devastadores para nuestro planeta. El mandatario resaltó que como economía en desarrollo y con una huella de carbono negativa, República Dominicana está haciendo su contribución a la mitigación del problema, incentivando el uso de energías renovables. Pero sabemos que este es solo un paso en el largo camino de la sostenibilidad, porque todavía se tiene una gran dependencia de combustibles fósiles. El petróleo sigue siendo importante para todos los países, agregó. Al referirse a este recurso, el presidente Abinader llamó la atención del control de la oferta de los países exportadores para mantener elevados los precios del crudo, en perjuicio de países importadores como este. Finalmente dijo que se debería discutir y aprobar un mecanismo financiero que garantice la estabilidad de los precios del crudo a países importadores de renta media y baja, como el nuestro, sugirió. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. El café sabe mejor. Pruébalo. El sábado 7 de octubre, la salsa se toma Bilbao. Bilbao Salsa Fest. Cuatro íconos de la salsa en una sola tarima. Ex vocalista de la Isla Bonita, Fernando Cancel. El galán de la salsa, Roberto Lugo. El gran Pedro Arroyo. Y el tenor de la salsa, Alex de Castro. Desde las 6 de la tarde, 12 horas de Salsa Fest. Pero no te preocupes por nada. Comida típica colombiana en la sala premier. Invitada especial, Dulce Nava. Y los mejores DJs. Sábado 7 de octubre. Entradas desde 40 euros. Infoline 697-52-2186. Bilbao Salsa Fest. No puedo más seguir así, divagando por ahí, tras de ti. Ahora simplemente he decidido olvidarte. Te tengo que olvidar, que no puedo más seguir